soñaba que me abrazaba y con ella estaba feliz. Antenoche tuve un sueño con el delirio en mi vida. Soñaba que me abrazaba y con ella estaba feliz. Si ese sueño fuera cierto, podría curarme mi herida. Morena, no seas tan mala, porque te olvidas de mí. Si ese sueño fuera cierto, podrías curarme mi herida. Morena, no seas tan mala, porque te olvidas de mí. Yo vivo delirando es porque te quiero, mujer, y tú debes de apreciarme como te aprecio yo a ti. Aunque se pasen los años, yo no olvido tu querer. Mi corazón destrozado, sin ti yo no soy feliz. Aunque se pasen los años, yo no olvido tu querer. Mi corazón destrozado, sin ti yo no soy feliz. Aunque se pasen los años, yo no dejo de delirar. Aunque se pasen los años, yo no dejo de delirar. Porque un amor apreciado nunca se puede olvidar. Porque un amor apreciado nunca se puede olvidar. Marta Yané y Aspi Carolina Roque, las esperanzas de mi vejez. Chiquillo, escucha, Carmencito Mendoza. María Dolores Amaya, mi casita en el valle. Hay veces que yo recuerdo cuando tú fuiste mi novia. Me dan ganas de matarme al ver que tanto sufrí. Pero al cabo rato pienso que el mundo es una bola, y como da vuelta y vuelta, en alguna te encuentro a ti. Pero al cabo rato pienso que el mundo es una bola, y como da vuelta y vuelta, en alguna te encuentro a ti. Si en una vuelta del mundo a ti te llego a encontrar. Si en una vuelta del mundo a ti te llego a encontrar. Dejo de ser vagabundo para poderte apreciar. Dejo de ser vagabundo para poderte apreciar. Y la parranda vuelve.